El país de los sueños. Pues hasta aquí los toros, que volverán a estar mañana en antena aquí en RAI, Radio Andalucía Información. ¿Qué tal están? ¿Cómo se encuentran? En 22 minutos serán las 11, edición reducida del País de los Sueños, que comenzamos ahora mismo y que se extiende hasta la medianoche. Es un buen momento para disfrutar de la tranquilidad, de la dulcedumbre, por ejemplo, en las playas de Andalucía. Escuchando buena música a estas horas. Esperando el frescor de la noche, que ya va haciendo falta. Verano duro, muy duro el que estamos pasando. Abriendo el tiempo del País de los Sueños, uno de los mejores guitarras del mundo, Lir Tenuda. Eye of Funk, desde Los Ángeles, en California. Bienvenidos. Con ustedes, Juan Antonio Jurado. Sonido absolutamente espectacular, si no recuerdo mal, en ese concierto, Paulinho da Costa, el protagonista, con las percusiones que estamos escuchando. Maya Punk, en una versión muy diferente al original que aparecía hace ya muchos años en la discografía de este super guitarrista, el Capitán Fingers, Lee McRitner, un guitarrista con un estilo y un sonido muy característico, muy peculiar, que lo ha elevado desde luego a uno de los estatus más distinguidos e influyentes a la hora de valorar a músicos de nivel internacional. Escucha El País de los Sueños. Música con alma. En directo, live at the Coconut Grove, un local de Los Ángeles que recogía la actuación de Lee. Lee Ritenour, que fue el primer guitarrista del supergrupo 4Play, nacía en Los Ángeles a finales de los 80. Precisamente con 4Play, en esta revisión de Between the Sheets, Entre las Sábanas, no es un tema nuevo, ni mucho menos, fue una versión entonces ya, en aquellos años, aparece un vocalista norteamericano que con frecuencia también recibe el apoyo de Phil Perry, perdón, de Lee Ritenour. Se llama Phil Perry, igual que Phil, la ropa a las producciones de Lee, relación mutua entre algunos de los mejores músicos del mundo. Y todos ellos, los que van sonando aquí en El País de los Sueños, cumplen con todos y cada uno de esos requisitos. Phil Perry 4Play, con Lee Ritenour incluido. Between the Sheets, al recuerdo. Keep you here, laying next to me. situándonos en este momento en 1993, Between the Sheets, entre las sábanas. El nombre del disco, el segundo para 4Play, primer tema interpretado como presentación. Ahí tenemos a Chaka Khan y Nathan East, el bajo habitual del cuarteto, también poniendo voces. De nuevo en ese segundo disco 4Play, una versión de un tema clásico, este entre las sábanas, elaborado entonces una década, 10 años antes, por Isley Brothers e interpretado de nuevo por ellos en un trabajo grabado en directo desde el sur, desde New Orleans, y editado también de manera simultánea al segundo de esta banda de élite 4Play. Una vez más, accedían al número uno en los Estados Unidos, arrebatando la posición a George Benson, que entonces publicaba otro brillante disco, Love Remembers, que nacía en septiembre. Seguimos en 1993, precisamente con una versión, de nuevo estamos ante otro clásico, que George Benson incluía en ese disco, Calling You y Amante. Una revisión de otro de los éxitos que se hizo, que se diseñó ex profeso para el cine, de la película Bagdad Café. George Benson, también super guitarrista como líder tenor desde hace muchísimo tiempo y uno de los mejores con la guitarra eléctrica desde Charlie Christian. En escena, 8 minutos de las 11 en Andalucía. From Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A broken heart that needs some fixing, in a little cafe just around the bay. I'm calling you, can you hear me? Te estoy llamando, ¿puedes oírme? Calling you, película Bagdad Café. George Benson recogiendo esta revisión en su Love Remembers, que solo un mes en cuatro semanas. Alcanzaba el número uno en los Estados Unidos el 7 de agosto del 93, nominado al Grammy y candidato también al Soul Train Music Awards al año siguiente. Esto es música. El país de los sueños. Noticias a las 11 es el último repaso que hacemos a la información. Lo efectuaremos con Jorge Dalles, que llegue en ese momento. Después recuperaremos la programación de El País de los Sueños en Radio Andalucía, información que nos llevará hasta el comienzo de Boulevard Jazz con Javier Domínguez. Con ustedes, Juan Antonio Jurado, hasta las 12 en punto. Y siempre con la mejor música del mundo. 101 Off.